floor 6. Minuto de silencio pa'l bobo ese que a ti te perdió. Dile que no te joda más, que pa' ti ya él murió. Y sal pa' la calle a joder. No te des un shot, mejor date tres. Lo que tú digas le tiene 5 y 3. Tiene un booty grande y mide 5'3". Ponle algo que la ponga a pelear. Que la mire mal, pero eso es normal. Un par de bobos le quieren tirar. No quiere novio, quiere vacilar, no más. Ponle algo que la ponga a pelear. Que la mire mal, pero eso es normal. Un par de bobos le quieren tirar. No quiere novio, quiere vacilar, no más. Ella tiene un tatu que dice que es el power. Se cansó de los ferreros y de la flower. Lo pide a la roca, no con Sawell. Si te cojo, te voy a dar con todo el power. Hoy busco una como tú, así que se vea muy bien. Que solo estoy puesta pa' meter. No pide cambio de 10, pide cambio de 100. El mix se despega, lo debo en el vale. Llegando con un piquete. En la disco está suelta, anda sin grillete. Con la nota flotando por la nube. Se está quejando pa' que le cambien la música. Ponle algo que la ponga a pelear. Que la mire mal, pey, eso es normal. Un par de bobos le quieren tirar. No quiere novio, quiere vacilar, nada más. Ponle algo que la ponga a pelear. Que la mire mal, pa' ella es normal, yeah. Un par de bobos le quieren tirar. No quiere novio, quiere vacilar, nada más. No quiere nadie que la cele. No quiere nadie que la vele. Con sus amigos, un par de tragos, moño y los papeles. Soy sincero, contigo me atrevo. Pero primero, suelte ese pendejo. Yo te soy sincero, contigo me atrevo. Pero primero, suelte ese pendejo. Ponle algo que la ponga a pelear. Que la mire mal, pa' ella es normal. Le quieren tirar. No quiere novio, quiere vacilar, nada más.